Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y como mucho más. Buenos días, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Comenzamos este Nosotros y los Medios. Buenos días. Buenas tardes, don Gustavo Bulla. Buenos días, buenas tardes, buen provecho. Buen provecho, buenas noches, dijo Gatica. Del otro lado del vidrio está Martín Andrés Gómez. Del otro lado de las... territorialidad, esto es en la ciudad de La Plata, está don Juan Antonio prendido allí a los controles. Anda Perla D'Amori también. Sí, la escuchamos recién. Leyendo el noticiero. Mi nombre es Gustavo Gordillo, en Temperley está Ivana Casas monitoreando todo lo que aquí ocurre. Y comenzamos este nuevo y en producto. Caballito está, después en Villa Urquiza, vamos a decir todo lo que está. Claro, es más, en Núñez... Estamos hasta las 2 de la tarde con ustedes, si es tan amable de quedarse allí. Vamos a recorrer, como siempre, una cantidad de dichos y diretes ocurridos durante la semana. Y de ditirambos. Ditirambos. Yo quería decir la ¿Cómo palabra? Que no? ¿Cómo que no? Esto es Nosotros y los Medios y comenzamos este programa número 218. El 18 es en la sangre, como es público y notorio. Es también zorro azul. En cuanto a los animales, si usted se cruza con un zorro azul, juegue al 18, sí. Debe ser un número muy jugado. Yo me crucé con un zorro gris cuando venía para acá. Pero no es lo mismo. Claro, yo soy daltónico, podría... Me hizo la boleta. Había un famoso... famoso descendiente de pueblos originarios, sí. Hijo de zorro azul, nieto de zorro de plata, ¿y que de qué laburaba? De zorro gris. Cosa muy linda. Seguimos, digo, vamos a comenzar este programa de hoy, dijimos 218, que es la sangre, que también es el zorro azul, y también es Julio o Perla, así que... ¿Julio o Perla? Póngase de acuerdo. Julio o Perla. Ah, sí, elija. ¿Cómo se llama? Elija. ¿Cómo se llama? ¿Julio o Perla? Si usted la cruza a Perla D'Amori por los pasillos de... Ah, Darío, es el día de Perla. Provincia, claro. Va, el día no, el número. Vaya y juéguele corriendo al 18, que es el correspondiente. Número 218 es el programa que estamos comenzando en este momento y que tiene una vía de comunicación, el 0800-222-1270, 0800-222-1270. Tiene una dirección de mail, nilmedios@gmail.com, nilmedios, siempre que decimos nilmedios, es nylmedios@gmail.com. Luego en Facebook nos encuentran como Nos los Medios, búsquenos así que nos van a encontrar, tiene un nombre raro, está pero como, igual nos está encuentran. Como Nos los Representantes, están Nos los Medios. Exactamente. Y también tenemos el blog con nilmedios.blogspot.com, nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Allí puede usted escuchar todos los programas de Nosotros y los Medios que se le ocurra. Puede chequear lo que venimos diciendo en los últimos 217 programas. Exactamente. Y nosotros resistimos archivos. Nosotros resistimos archivos, sobre todo porque nadie se toma ese laburo. Y sobre todo nos resistimos a trabajar. Twitter también tenemos, @nilmedios, allí nos encuentra, nos puede escribir. Y comenzamos, entonces dijimos, este programa número 218 de la historia de Nosotros y los Medios, como siempre recordando días parecidos al de hoy, días que tienen que ver día... con 26 de septiembre, no se haga el vivo. Yo pensé que día soleado, porque hoy es un día, ¿cómo es que dicen un día? Un día lindo. Peronista. ¿Eh? Un día peronista, no sé qué es un día peronista. Día lindo. Todos los días son días peronistas. Estábamos en 26 de septiembre. Acá estamos escuchando. ¿A quién estamos escuchando? Pues estamos escuchando nada más y nada menos que doña María de Agraza Costa Pena Burgos, nacida en Salvador de Bahía, un 26 de septiembre de 1945. Así que un ratito antes de aquel famoso 17 de octubre ocurrido en la Argentina, nacía doña María de Agraza Costa Pena Burgos. Hace 70 años. 70 años se está cumpliendo, junto con, en breve, aquel famoso 17 de octubre del 45. ¿Quién es? Bueno, esta que estamos escuchando, que es más conocida, doña María de Agraza Costa Pena Burgos, como Gal Costa. Dicen que su vocación por la música se debe a que la Drema, cuando estaba embarazada, se la pasaba haciéndole escuchar música al bebé dentro de la panza. Y así salió doña Gal Costa, que aparte de tener gusto por la música, canta como los semidioses. Sí. Gal Costa, una de las integrantes del tropicalismo. Gal Costa, una hermosa mujer que allá por la década del 80 tuvo su momento cúlmine, ¿no? Con algunos discos, Bueno, el día de domingo es el tema más conocido. Sí, ese es más de los 90. Pero después, qué sé yo, Festa interior, que es lo que empieza a sonar en mismísimo instante. ¿Vio cómo usted me lee el pensamiento? Recién estábamos escuchando Paula e Bebeto, un tema de Milton Nascimento, integraba uno de sus primeros discos de oro, una mina que vende mucho, que canta bárbaro y que saludamos en su cumpleaños número 70 desde aquí, desde nosotros y los medios. Fiesta de interior, claro que sí. Babado, otros 26 de septiembre en la historia del mundo, pues nos vamos desde el 45 al 69, números simpáticos si los hay. Sí, sí, cuando el hombre llegó a la luna. Sí, exactamente. A eso se refiere. Y también pasaron cosas como esta. I want you, dice John Winston Lennon, en este I want you, she's so heavy, que es una integración de dos canciones de Lennon. Ajá. Conformándose en el track más largo del disco Abbey Road, que es precisamente lo que estamos recordando, ya que un 26 de septiembre como hoy, pero de 1969, se lanzaba este último disco programado de los Beatles, último disco de la agrupación Beatles, grabado casi como solían grabar los otros discos, esto es, juntos ellos, no cada uno grabando por su cuenta. 26 de septiembre se lanzaba Abbey Road, estamos escuchando este hermoso tema de John Lennon, que como dijimos está integrado por dos canciones de Lennon. Abbey Road, que se iba a llamar en un principio, Abbey Road se llama Abbey Road porque es la calle donde quedaban los estudios donde grababan los Beatles, y se iba a llamar en un principio Everest, y habían programado un viaje al Himalaya para filmar la foto y hacer la promoción, y se debía a que era la marca de cigarrillos que fumaba el técnico de así elegían los nombres. Abbey Road, la famosa foto de los cuatro de Liverpool cruzando la calle en ese paso de cebra por la senda peatonal, con un autito que se ve ahí a lo lejos, que cuya patente es IF no sé cuánto, y que tiene que ver con parte del mito acerca de la muerte de Paul McCartney. Ese IF dice que dice IF porque es sí, o sea, en una de si hubiera sido estaría Paul McCartney, por eso Paul McCartney anda descalzo porque está muerto. Ahí está, hay toda una cantidad de mitologías al respecto. En fin, Abbey Road se lanzaba un 26 de septiembre de 1969 y vamos al próximo recordatorio. Volvemos para Brasil. Volvemos a Brasil. Martín, ya está en soñaciones con la música que suena. Um homem que diz vou, que quando foi já. Qué lindo es este tema. Vinicio de Moraes y Baden Powell, que es a quien estamos recordando, ya que un 26 de septiembre, como hoy, pero de 2000, fallecía don Baden Powell. ¿Por qué se llamaba Baden Powell? ¿Baden Powell? Porque se llamaba Baden Powell de Aquino. O sea, Baden Powell era el nombre. Y el nombre de Baden Powell de Aquino, este enorme introductor de ritmos afro dentro de la bossa nova, esto fue lo que más hizo con Vinicius. Este tema habla de un instrumento musical, el berimbau, y está también el tema capoeira, donde también tiene intervención Baden Powell. Decía que Baden Powell es el nombre del más famoso y probablemente se lo considera algo así como el introductor del escautismo. Un tal Baden Powell, precisamente un inglés que se dedicaba a andar en pantalones cortos y cortar palos y esa clase de cosas. Siempre listo. Y el padre de don Baden Powell de Aquino era un admirador del escautismo, así que le mandó Baden Powell de nombre de una. Sí, no suena de brasileño. El nombre es Baden Powell, no precisamente. Bye. Recomiendo fervientemente ver lo que es la filmación de un concierto, vamos a llamarlo así, en Italia, de Vinicius con parte de su banda, ¿no? Estaba Toquinho, estaba Tom Jobim, estaba Miucha. Y el escenario estaba armado con una mesa en el Diome, con Vinicius y una botella de whisky, y todos cantando cosas. No, es una cosa. Cómo se han divertido esos muchachos y han hecho una música de la hostia con la poesía enorme de don Vinicius da Cruz de Melo Moraes. Baden Powell entonces se moría en el año 2000, víctima de una neumonía en Río de Janeiro. Recordamos a don Baden Powell con este enorme tema a dúo con Vinicius. Y nos vamos rápidamente a otro 26 de septiembre, uno mucho más cercano, mucho más doloroso, mucho más espantoso, mucho más horroroso, si usted quiere. Escuchamos, se llama 43 lágrimas, La Llorona. Y es uno de los tantísimos temas y canciones compuestas a partir de el horror ocurrido en Ayotzinapa. En realidad, en Iguala, que está un kilómetro más al norte de Ayotzinapa, porque hoy se cumple exactamente un año de que un grupo de estudiantes para maestro que estaban en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que se remonta al movimiento de escuelas rurales que se fundó allá por los 20 del siglo XX, y que tenía que ver con que un movimiento socialista y ciertas ideas revolucionarias en México quería alfabetizar a la población y no tenía con quién. Entonces se dedicaron a formar maestros. Las escuelas rurales suelen ser entonces un vergel de opciones revoltosas y o revolucionarias. De hecho, esta escuela, la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, dio entre sus alumnos a dos de los más grandes líderes guerrilleros de México, ¿eh? Estamos hablando de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, dos líderes de dos movimientos guerrilleros distintos allá por la década de 60-70. Bueno, lo cierto es que estos estudiantes para docentes estaban preparándose para conmemorar la masacre de Tlatelolco, que había ocurrido un 4 de octubre allá por 1969. Y para hacerlo, pues, habían coordinado con otras escuelas rurales, iban a juntar micros para ir a la Ciudad de México a conmemorarlo. el modo que tienen estos muchachos es parar micro y llevárselo. O los toman prestado, no es que se los roban. Pero le dicen, bueno, por unos días ustedes nos van a servir a nosotros. En eso estaban, por supuesto, la policía trata de impedir estos hechos. Y bueno, mezclado con el narcotráfico, con la banda de los guerreros, que parece, digamos, que parece que está andando bastante eficazmente en México. La banda de los guerreros es un grupo de narcotraficantes. Desprendimiento de los Beltrán, desprendimiento del cartel de Sinaloa, vinculados con el Chapo Guzmán. Todo eso son los guerreros de la localidad, de la ciudad de Guerrero, en México. Y que bueno, cuando estaban el en esa medida, con ese estado en esa medida, la policía que... Es un estado que está, por ejemplo, Acapulco es en el estado, claro, de Guerrero. Claro, la ciudad más importante de Guerrero es Acapulco, es la ciudad con más habitantes. Y por supuesto, la de mayor riqueza legal, por lo menos, ya que el resto de Guerrero es mayormente rural y lo que hay son enormes plantaciones de amapola y de marihuana, con lo cual hay una cosecha importante a favor de la fabricación de distintas drogas. Decíamos que estos estudiantes estaban haciendo esta movida, la policía intentando pararlos, reprimiendo salvajemente, al punto tal que no solo paran un par de micros y balean a un par de estudiantes antes de que ocurra el desastre del que vamos a hablar, sino que también paran y balean a un micro que llevaba jugadores de fútbol. Uh-huh. Y muere allí el chofer y uno de los chicos de 15 años que jugaba al fútbol en el equipo que los transportaba. Policía mexicano, que están altamente militarizados, mayormente le disparan a todo lo que se mueva, cuando por lo menos no tienen un parate desde algún lugar del estado o tienen órdenes de los narcotraficantes. En todo caso, lo cierto es que la acusación partió hacia el grupo de Guerreros Unidos, que es el grupo de narcotráfico, que parece que fueron los encargados de la ejecución final de estos estudiantes. Igual todavía no está nada comprobado. En principio se dijo que habían sido incinerados en un basural. Luego el equipo de antropología forense, particularmente el argentino, medio que demostró que en ese basural se habían quemado cosas, pero no esos cuerpos y no esa cantidad de gente. Con lo cual todavía nadie sabe a ciencia cierta qué pasó exactamente. Las sospechas se dirigen a un novísimo cuartel militar en una ciudad aledaña a Iguala y a... ¿Cómo es? Ah, se me escapó el nombre de donde era de Ayotzinapa, exacto. Todavía en realidad no se sabe nada, cualquiera que quiera asomarse a esta historia es muy larga, es escalofriante y te desasna un poquito acerca de lo que pasa en México, ¿no? Uno no tenía idea de que, uno de acá de la Argentina, no tenía idea de que estaba tan mal la cosa en México, pero mal de mal, ¿eh? Recuerdo, bueno, en la búsqueda de los estudiantes descubrieron varias fosas comunes con decenas de cadáveres. Y ninguna era de los estudiantes y nadie sabía de quién eran esos cadáveres, ¿no? Se supone que ajusticiamiento de parte de los grupos del narcotráfico, pero en realidad no se sabe. Es uno de los países donde hay más asesinatos de periodistas, entre otras profesiones, ¿no? Y todo esto en el marco de un régimen presuntamente democrático, ¿no? Sí, con elecciones. Bueno, el que manda en Guerrero es del PRD, del Partido Revolucionario Democrático, que no responde al presidente de la nación actual, que es del Partido Revolucionario Institucional. Pero igual parece que no han podido maniatar la cosa, ¿eh? Que parece que medio que se desbandó con Fox todo. Ah, o sea, ya venía medio podrido. Parece que con Fox hubo una suerte de Vicente Fox, estamos hablando, sí, sí. El presidente mexicano, digo, para la audiencia. No donde Niembro metía su... No, precisamente. O no sabemos. No sabemos. En fin, recordando la masacre de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes que aún al día de hoy no se sabe su destino ni su disposición final. Con vida se los llevaron, con vida los queremos, dicen los parientes y los que siguen luchando por la... La misma consigna de las madres desplazadas. Exactamente. Como corresponde, por otra parte, ¿no? Con vida se los llevaron, pues con vida los queremos. A ver. Nosotros somos la tierra, el agua, el viento. Nosotros somos el clima, nosotros somos el aliento. Nosotros somos el clima. Y vamos al programa de hoy, dijimos el programa número 218 de la historia de nosotros y los medios. Mire, para arrancar... ¿Para arrancar qué hacemos? Tenemos a un economista primera. Llamado José Luis Espert. ¿Es economista? Sí, sí. Yo quiero ver el título de José Luis Espert. Porque más que... Así lo presenta. Más que economista parece un cruzado, un guerrillero del liberalismo en todo caso. Parece, ¿no? Parece un provocador profesional. Pero bueno, en este caso le dieron la cana en una charla que estaba dando en un auditorio. ¿Fue preso? No, en el sentido... Lo descubrieron, digamos. Estaba dando una charla en un auditorio del Banco Ciudad, en donde dijo algunas de las barbaridades que suele decir y algunas un poco más osadas. Y ¿Banco Ciudad usted dice de la Ciudad de Buenos Aires? Banco Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, administrado por el de gobierno la administración de Macri, digamos. De Mauricio Macri. Es más, le iba a decir que entre la primera fila estaba el vicepresidente de la entidad crediticia, así diría un viejo periodista. Ajá. El mismísimo Juan Curuchet. Ajá. Juan Curuchet es un coloradito que mantiene su aspecto juvenil, que en la década del 90 supo ser uno de los líderes de la UPAU. Aquel bueno, brazo, sí. Aquel brazo universitario, por no decir sonso, del neoliberalismo, de la UCD y del menemismo también. Qué cosa la UPAU, qué cantidad de bobo que juntaba. Sí. Uno que andaba ahí en la universidad haciendo esas cosas. La gente que se juntaba en la UPAU no solo eran liberales, no solo tenían tendencia derechista, eran muy salame. Pero bueno, este Juan Curuchet actualmente es, obviamente, donde iba a estar un neoliberal, en el PRO. Es el vicepresidente del Banco Ciudad, interventor del PRO en Santiago del Estero, lo usan para varios menesteres. Y él entonces le cedió el salón a don José Luis Espert. Ahí hay una discusión, hay confusión. Yo creo que lo mejor es que lo escuchemos. Por favor. José Luis Espert. A este nivel impositivo donde nos han transformado en esclavo, el nuevo derecho humano debería ser la evasión acá. ¿Cómo? El nuevo derecho humano debería ser la evasión acá. Una cosa que dijo y me llamó mucho la atención es que habría que declarar un nuevo derecho humano, el de la evasión impositiva. ¿Usted defiende ese concepto? ¿Que habría que evadir impuestos? Le pregunto, no sé, respóndame lo que quiera. ¿Usted no me escucha lo que le digo? Si impuestos se toman medidas sociales, ¿me parece mal pagar impuestos? Mire, la medida social... Gracias por permitirnos. Vicepresidente del Banco Ciudad, ¿cómo surgió la invitación a José Luis Espert? No, nosotros no lo invitamos. ¿No lo invitaron? ¿No le cobraron nada? En general no tratamos de no cobrar. Pero no solo no le cobraron, sino que lo vi seguir muy atentamente todo el discurso y algunos tramos también aplaudió. Ahí lo tenés, el nuevo derecho humano debería ser la evasión acá. A mí me interesa mucho todos los temas ideológicos. Muchas de las cosas que dijo son similares a las que propone Mauricio Macri. No. Dijo que hay que pagar a los fondos buitres, eliminar las retenciones. No, yo no cuento tanta coincidencia, no. Que más recauda son retenciones, por supuesto. Pero a pesar de lo mucho que recauda, las retenciones son irrelevantes desde el punto de vista fiscal, así que se podrían eliminar todas las retenciones. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Nunca voy a terminar de entender si estos muchachos van por la propia, si son voceros de, si son salames útiles, si son, no sé, nunca entiendo cuál es el juego. Si se corren entre ellos por derecha. Sí. Para ver quién es capaz de decir la barbaridad más grande. Más grande a menos, ya estamos hoy a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Digo, porque cuando José Luis Espert habla de que habría que instituir un derecho a la evasión, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a lo que algunos denominan la crema de la sociedad argentina, es decir, está medio pasada esa crema. El decil más alto de en cuanto a percepción de ingresos, que son los que deberían estar más incentivados ante una propuesta de no pagar impuestos, ¿no? Sí, claro. pero, porque, pero aparte, bueno. Porque aparte es eso, digamos, el hombre de a pie que tiene impuestos y que no puede llegar a pagarlos, pues simplemente no los paga, no pretende que esto sea un derecho. No, claro, claro. Digamos, esto solamente se les ocurre a ellos. Sí, y encima derecho humano. Sí, entonces, sí, sí. También provocando respecto de su posición, que no la ha vertido acá, pero no es muy difícil imaginarse cuál es su posición respecto al juicio a los genocidas. ¿Sí? Bueno, es la que... Espert es el que le tuiteó a la hija de Cristina Fernández de Kirchner acerca de la condición moral de su madre. Ah. Este es José Luis Espert. Ah, es decir, que es un economista todoterreno. Sí, sí, sí, sí. Un simpático muchacho. Y Curuchet le gustaba mucho, le gusta mucho lo ideológico. Dice, a mí me gusta mucho lo ideológico. Dice, ¿a vos qué te gusta? A mí me gusta lo deportivo, lo climatológico, dijo otro. Y este dijo lo ideológico. Lo ideológico. Una cosa que no entendí del discurso de Curuchet. Sí. ¿Cómo es eso de tratamos de no cobrar? Dice, no le cobraron. Tratamos de no cobrar. ¿Cómo tratamos? Tratamos de cobrar. A veces no aguantamos, a veces no, y cobramos. No da más remedio. Y cobramos. Aparte, se le arrima ahí medio. Se escucha ahí en el medio del murmullo. Lo va a felicitar y sí, le dice. Vos te animás a tratar temas que nadie se anima. Sí, claro, sí, es la característica de Esperde. Eso es cierto, debemos decir que don Curuchet tiene razón en ese comentario. Sí, sí, sí. Pero bueno, en esas cosas anda la gente del PRO y sus aledaños, ¿no? Porque formalmente Esperde no es orgánico del PRO, aparentemente, pero se sabe que comulga en la mayoría de sus ideas y que es una voz escuchada por los líderes del Partido Amarillo. Del Partido Amarillo, el PRO que veíamos en las últimas semanas, veíamos, no, escuchábamos, esto es radio, escuchábamos en las últimas semanas cómo el grupo periodístico hegemónico había operado apretando al PRO con el caso Niembro, por sí. ejemplo, ¿no? Sí, cómo le habían saltado el cuello para decirle, bueno, muchacho, a este lo bajás, por sí. X razón, porque le estarían bajando las encuestas, porque quería hacer una demostración de poder el grupo Mañeto y decirle, bueno, a este lo sacás. Recordemos que Fernando Niembro era candidato a... Encabezaba la lista de candidatos a diputados. Sí, por la provincia de Buenos Aires. No, no era un candidato más. Claro, no era testimonial. Era muy importante. Era diputado ya prácticamente. Así que, digo, se dedicaron a apretarlo y lograron la baja de Niembro, pero parece que no descansan. Van por más los muchachos. ¿Sí? ¿Siguen operando? Siguen operando. ¿Pero qué son? ¿Periodistas o cirujanos? Creo que son... Lo primero no creo que sean cirujanos. Periodistas no parece. Cirujanos creo que quieren serlo en todo caso. Ellos les encanta cortar y meter el cuchillo. Sí, pero no estudiaron. No, claro. Escuche. Buen día. Sí, si Scioli no va al debate, sí. ¿Usted va al debate con los otros candidatos? Sí, sí, pero no sé cómo llamarlo a eso. ¿Cómo? ¿Es un debate? ¿Eso será un debate? Un debate con silla vacía. Se ocurrió, ¿no? Para mí un debate es cuando podemos lidiar entre el que gobierna y las alternativas, cuáles son las distintas visiones y soluciones. Y el pero que, no me está respondiendo que, la pregunta, disculpe. Yo te dije que sí, pero sí, claro, igualmente... Bueno, por lo tanto, usted, aunque no vaya a Scioli, va a un debate con los otros candidatos. Sí, pero me parece que se desnaturaliza porque... No, eso lo entiendo. Scioli debería estar... Esto se va a poner feo. Mi pregunta tenía que ver con el tema de la campaña. Se lo ha criticado bastante, inclusive dentro del PRO en algunos sectores, y han adjudicado al perfil que ha tomado su campaña en el último tiempo la razón por la cual creen que se desinfló después de las PASO. Opiniones que de repente se escuchan respecto de esta posición suya, un poco polite, por decirlo de alguna manera, como esta decisión de una estrategia de campaña de no enfrentarse, de no pelear, de no hablar de temas profundos, de no dar definiciones concretas. Me parece que es un mal análisis. Tal vez no me entendió Macri entonces, porque lo que hablo es de la forma de comunicarlo, del mensaje. Cuando hay un dirigente del PRO que quiere salir, hablando en términos políticos, ¿no? Como a pegar un poquitito más fuerte, fe de gente que la han llamado, que porque, dice, bueno, este no es el tono que nosotros buscamos. Nosotros no queremos engancharnos en lo que ellos hacen. Es de lo que más nos ha agotado a todos, mucho más que todas las barbaridades que han hecho en el no desarrollo de la economía. Me suma la pregunta de Maru, un trago concreto que hablaba hace unos días con alguien también del PRO. Ustedes cuentan que los acusan de cuestiones como el Garraham o el procesamiento que tienen ustedes o lo que pasó hace poco con Niembro, por ejemplo, sobre la causa que tiene Scioli. ¿Cuál es su opinión? No la he analizado, honestamente, no me he ocupado. Supongo que, estando citado de indagatoria, con una denuncia, que el periodismo iba a mirar y que, de qué se trata. Yo tengo, ¿por qué tengo que hacer eso? No es mi tarea, me parece. ¿Por qué tengo que hacer eso? No es mi tarea, me parece. ¿De qué está hablando? Cállate, habla de nuestra inocencia. ¡Oh, qué bien! Como acabamos de apreciar y como decíamos al principio, los muchachos están operando, porque son los dos temas que le están preguntando a Mauricio Macri. No tienen ninguna clase de hondura para preguntarle a un candidato de parte de un periodista. ¿Qué me importa si vas a ir al debate o no? ¿Y qué me importa cómo manejar tu campaña? Y son distintas formas de evitar hablar de del contenido, ¿no?, de la propuesta política. Hace 15 días, 3 semanas, estuvimos con el tema de si había que cambiar el sistema electoral, si boleta electrónica, si lápiz uh-huh. electrónico. Ahora, con si hay que ir al debate, no hay que ir al debate y demás. Ahora, ¿qué va a hacer con el si va a ajustar o no ajustar la economía, si va a devaluar o no devaluar? No, pero eso no le importa a nadie, hombre. Claro. Pero aparte yo creo que están manejando el propio negocio, ¿eh? La pregunta de Bermúdez va a asegurar que TN tenga su debate, porque si Macri no va a hacer, le cae todo claro, a TN en sí. cuanto al debate. Quiero decir, esto es plata. Sí, en la semana se conoció la disposición del candidato Scioli a no concurrir a ese debate, con lo cual a Macri lo ha dejado en una situación medio incómoda, ¿no? Sí, porque pero ahora él tendría que ir a discutir con Del Caño y especialmente con Sergio Massa, claro. que sería el principal beneficiado. ¿Y es que acaso el grupo Clarín quiere que Macri vaya a debatir con Sergio Massa? No, que quiere es que se haga el debate porque de esa manera recaudan dinero, es lo único que les importa en ese No, caso. Y no solo recaudan dinero, sino que demuestran que todos van al pie de ellos. No, claro, digamos esto, de que es doble. ¿Quién tiene la zapatilla más grande? La jugada es doble, ¿no? Ganan plata y demuestran poder. Y por otro lado, la chica esta, que creo que es Ufal, diciendo que la campaña de Macri es polite, que para mi sorpresa, yo no sabía qué corno quería decir, me desasnaron al respecto, y que quiere decir algo así como leve, superficial. Sí, se podría traducir como políticamente correcta, que no es lo que le estaba preguntando. Sí, no, claro. Porque eso se aplicaba, ella decía, demasiado polar, y esto de no discutir, no polemizar, cosa que es mentira por otra parte, pero después dice de no tocar temas profundos, eso es otra cosa, no, ser claro. superficial es otra cosa, y superficial es Macri, ¿no? Sí, no, claro. Más allá de lo que opine Durán Barba y sus asesores de campaña. Y precisamente esa invectiva de esta chica iba dirigida hacia quien le maneja los términos de la campaña a Macri, esto es Durán Barba, y no me extraña, porque el grupo Clarín, que es el gran sostenedor de la oposición al gobierno sí. nacional, bancar a un tipo que se pasó toda su campaña obedeciendo indicaciones de un ecuatoriano, no le debe caer bien. No. ¿Quién sos vos? No por lo ecuatoriano, sino porque no son ellos. Sí, digamos, claro, porque claro. No se podría ser tailandés. Sí, sí, podría ser el más argentino de los asesores, pero no, claro, no les gusta que haya otros que tomen decisiones o que tengan la última palabra, y que mucho menos cuando esa última palabra contradice la de don Mañeto, ¿no? ¿Y por qué les molestará de algún modo don Durán Barba? Qué sé yo, porque no coinciden con él, no sé. Pero a ver, ¿dice cosas distintas a Durán Barba? A ver. Durán Barba. Han tenido dos semanas complicadas en el PRO con el tema de los vínculos de Fernando Niembro con estos contratos con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Usted ha aconsejado a Macri cómo tratar este tema? No, yo no estoy muy en la política del día a día. Niembro ni siquiera lo conozco. Mi trabajo es el de estratega. Pensar el conjunto de la campaña y señalar una vía que es la estrategia de la campaña. Y ni siquiera conozco a mucha gente. Yo soy una persona de temperamento huraño. Vivo en mi castillo de libros y no contacto mucho con la realidad. ¿Por qué Macri finalmente no aceptó la invitación en su momento de Sergio Massa para consolidar un gran frente opositor para hacerle frente a Daniel Scioli? Porque si hacía eso ya habría perdido las elecciones. A ver. Scioli está en alrededor de 40% de opciones electorales. Supongamos que en este momento Massa se baja para apoyar a Macri. Dice, apoyo a Macri. De ese aproximadamente 20%, hay al menos un tercio que el rato que Massa se baje, vota por Scioli. Si al 40 de Scioli se le unen 7 más que vienen de Massa o 6 más, ganan una vuelta. No. La alianza lo que haría es que ganen en una vuelta los kirchneristas. ¿Y en una eventual segunda vuelta, cuál sería la estrategia? Bueno, la segunda vuelta se gana desde mucho antes, con actitudes que hacen que aquellos que no votan ni por Macri ni por Scioli en la primera vean a Macri como el menos malo en la segunda. Pero la estrategia se dirige a los electores, no a los dirigentes. Pasa en la política con el elector y el político. Cuando yo estudié en Mendoza, efectivamente me metí con la Juventud Peronista y cantábamos Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés, etcétera. Imagínese usted cantando lo mismo ahora con Cristina. No, queda ridículo. Ahora todos los mandatarios son Felipe, Cristina, Lula, o el nombre, o el apellido, o el apodo. De alguna manera, digamos, los electores le tratan de tú al presidente. Y entonces, ¿Mauricio o Daniel? ¿Por qué Mauricio va a imponerse a Daniel, que viene con una potencia del gobierno tremenda, y la gente parece que no le cae tan mal? Sin duda. En Argentina es natural que el peronismo, o este peronismo, este modelo, tenga apoyo. En Argentina es natural que el peronismo, o este peronismo, este modelo, tenga apoyo. Daniel, además, es un tipo inteligente, es un tipo agradable, tiene buena imagen objetivamente, es un muy buen candidato. Posibilidades de ganar, las tiene. Macri tiene sus posibilidades de ganar. Vía Perón, carácter. Gran Barba se ha convertido en un compañero que militaba en la Juventud Peronista ya en el 72, 73. Qué bárbaro este muchacho, ¿eh? Que... Pero esta cosa que dice Durán Barba, que pertenecen al más estricto sentido común, por otra parte, no hay que ser un analista ecuatoriano para darse cuenta, no le debe gustar nada al Grupo Clarín, porque eso, entre otras cosas, le quita negocio. A ver, si la segunda vuelta de Macri depende de lo que ya hizo, de que la gente, no sé, no tiene sentido que sigan poniendo la papota en publicidad. En fin, toda una serie de negocios. Y habría que decirle a Durán Barba que si a los candidatos se los llama por el nombre, por el apellido o por el apodo, la marcha peronista habla de Perón, que es un apellido, precisamente. Y que por otro lado le dice qué grande sos, no qué grande es, señor Perón. Con lo cual el tuteo, el tratarlo de tú, ya estaba en el 45, don Durán Barba. Sí, medio rara la explicación. Bueno, él dibuja todo el tiempo. La explicación que quiso dar y demás. Pero bueno, lo cierto es que, hasta nuevo aviso, el jefe de campaña o el principal asesor de la campaña de Macri está tan convencido de que Scioli se va a imponer, pues sí, así será, ¿no? Y debe ser. Ahora dicen que lo quieren rajar a Durán Barba, que quieren poner al amigo de Mauricio, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Caputo. Ese muchacho. Que no el ex canciller, no sino un constructor multimillonario, beneficiario de la mayoría de las obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires y compañero desde la secundaria de don Mauricio Macri. Si esto se llega a verificar, pues las declaraciones de Durán Barba nos eximen de averiguar por qué, en todo caso. Claro. Vamos, hay una tanda a punto de deserrajarse sobre nuestra mente. Sí, hay una tanda en el teléfono. Y está don Juan Antonio a punto de ponerla, 0800-222-1270. Si hay llamados, los esperamos luego. Y si es Jaime Durán Barba, le daremos un espacio. Por supuesto. Le vamos a dar 221-411-2175. Línea WhatsApp de Radio Provincia. Escribinos, comentá y opiná. 221-411-2175. Anotalo de una vez y escribinos siempre. Comienza Espacio Publicitario. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes de 20 a 21. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia. Con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de provincia. Elegí Radio Provincia. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. El fin de semana, Radio Provincia te muestra lo mejor de la feria de turismo más importante de Latinoamérica. Feria Internacional de Turismo, en vivo, desde la Rural de Palermo, sábado y domingo a la tarde, por Radio Provincia de Buenos Aires. Los domingos, después de almorzar, y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. Ante una alerta meteorológica por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda: si se encuentra al aire libre, dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. Evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior. Mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Lunes a las 23. Buenos Aires. Cielo líquido. Progresivos, sinfónicos, psicodélicos, ficción. Cielo líquido. Conduce Alfredo Tangorra. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio Publicitario. Continuamos en este de Nosotros y los Medios número 218. Venimos de la tanda. ¿Y a dónde vamos hoy, a Bulla? Y vamos, yo le diría. Sigamos con el programa. Bueno, vamos a seguir con el programa. No, vio que. Vio, escuchó, y esto también se lo decimos a la audiencia, enorme audiencia que está del otro lado del parlante. Es grandote. Sí. Está escuchando el grandote. De alguna manera, el primer bloque donde escuchamos tres compilados de audio se referían al PRO. Uh-huh. Escuchamos a Expert y al muchacho Curuchet, escuchamos a Macri siendo operado públicamente para que vaya al debate y escuchamos a Durán Barba. Bueno, ahora vamos a escuchar todas opiniones sobre destacados peronólogos. ¿Peronólogos? Sí, el tema en debate es el peronismo. Ajá, igual que desde hace como dos meses. Creo que, no sé si se debe a que en breve se cumplen 70 años del 17 de octubre del 45 o simplemente que se ven venir que el aluvión zoológico está de nuevo entre nosotros. Sí, que no solo se ha reinstalado en los últimos 12 años, sino que contra va por su cuarto triunfo consecutivo. Contra todos los pronósticos de fin de ciclo parece que no. Entonces están rompiendo la cabeza tratando de entender qué cosa es el peronismo, cosa que arrancaron desde el 45. Sí. Todavía no lograron. No. ¿Y acá quiénes son los que discuten? Mira, acá tenemos a Luis Alberto Romero. ¿Quién es Luis Alberto Romero? Historiador destacado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero que en los últimos tiempos ha trascendido los márgenes de la historia y se ha dedicado a analizar la coyuntura política. Mira. Pero analizarla al fin. Más conocido por Romerito, él es hijo de José Luis Romero. Es más, todos dicen que ha habido un solo historiador que se llamó José Luis Romero. El resto no tiene nada que ver. Y es entrevistado en este caso por un muchacho bastante grande que se hace llamar Nico. Ya, eso ya me desagrada. Ya le desconfio, ¿vio? Sí, Nico Duchovne, que pero Nico tiene Duchovne. Una forma bastante afectada de hablar, que es el coequiper de Pañi en el programa que se transmite los lunes por la señal TN. Sí, sí. Bueno, conversaron. A dos chetos se llama. Sí, y conversaron y creo que nos clarifican sobre qué es el peronismo y qué es el kirchnerismo. Clarifíquenos, por favor. Seguimos en Odisea, estamos con el profesor Luis Alberto Romero. Si usted tuviera que definir el kirchnerismo, ¿qué tiene de peronismo? Perón está asociado en primer lugar con el primer peronismo. Y si hay algo diferente del kirchnerismo es el primer peronismo. Podemos encontrar continuidades, por supuesto, la misma idea autoritaria del poder. Y las diferencias son las diferencias de la Argentina. Lo que ha cambiado fundamentalmente es la Argentina, y el peronismo creo que ha tenido la característica de adecuarse bien. Bueno, usted escribió una nota hace dos semanas en La Nación que llamaba El peronismo de la desigualdad. Decía que... De Perón, este gobierno conserva el autoritarismo y el maltrato hacia la oposición, pero no comparte con aquel Perón el igualitarismo, y que este gobierno utiliza la generación de pobres como forma de perpetuarse. Y en los últimos 40 años la Argentina dejó de ser una sociedad igualitaria, una sociedad del pleno empleo, para ser una sociedad con un inmenso sector de pobres, y ahí lo que llamamos el peronismo hizo un trabajo, yo diría, técnicamente admirable, que es armar un aparato político para traducir la pobreza en votos. Uno diría que produce la pobreza, eso sería demasiado maquiavélico, ¿no es cierto? Bueno, para yo creo que ahí se chocó, ¿no?, contra la inoperancia de su política económica. Fue mala porque no saben hacer otra, y eso no permitió que la gente salga de la pobreza, pero logró que esos pobres sigan votando al gobierno. Sí, yo diría que tampoco le preocupó demasiado, porque una cosa que modifica la condición de pobreza son políticas universales, mientras que este gobierno, siguiendo la tradición de las décadas anteriores, lo que hace son, donde hay un foco, ir con un auxilio, un subsidio, y del subsidio al clientelismo hay solo un paso, ¿no? Rompe y después arregla, eso ha hecho en todos los sectores de la economía. Sí, sí, sí, pero pone parches, ¿no es cierto? Debe ser, no, que andarán por allí. Ni una se les escapa a estos muchachos. Deben ser los gorilas, deben ser. Ahora, explíqueme, don, ¿y por qué consiguieron, digo, por qué los votan todos esos que han sido perjudicados históricamente? Porque la mayoría de los argentinos no sirven ni para espiar. Son negro cabeza. Sí. Son negro cabeza que yo no sé por qué votan. Sí. Debería haber un... Alguien debería decir, ¿quién, vos votás o vos no votás? Claro, dice, bueno, a ver. ¿Eso pasó? Sí, eso ya pasó. Usted tiene... Antes del peronismo. Tiene antes, mucho antes. ¿Te tiene estudios secundarios? A ver, ¿tiene estudios universitarios? A ver, ¿se desempeña intelectualmente? Bien, usted no vota. Déjese de joder, muchacho. Aparte de gorilas, evidentemente, si el término no hubiera sido creado, la revista Dislocada, y está la canción que escuchábamos, la que le da origen a esa. ¿Qué invento figura? El de Delfor Discásolo, un caso de invento que trasciende totalmente las intenciones y la persona de su autor. Ahí está. Pero digo, si no hubiera sido inventado, habría que inventarlo para estos muchachos. Pero además, mienten también. Porque una cosa es que sean gorilas, ¿por qué tienen que mentir? Por ejemplo, dicen que este gobierno siguió aplicando políticas sociales focalizadas, igual que en los últimos 40 años. Sí, lo cual precisamente no es cierto. Bueno, la asignación universal por hijo, el primer mentís. Y el segundo es la cantidad de nuevos jubilados que hay en la Argentina, que... Cuidado para siempre, no, sí, son parches. Y está por encima del 90% de las personas en edad de jubilarse, y que justamente por la debacle que vino sufriendo Argentina en los últimos 40 años, una digresión. No llovió del cielo. No es que hubo un terremoto. No hubo un terremoto, ni un vendaval, ni nada. Hubo una cosa que se llamó dictadura cívico-militar, apoyada, entre otros, por el diario La Nación, de donde suelen publicar sus hermosas ideas todos los personajes. Y luego los gobiernos entreguistas al tono, en todo caso. Muchachos, a ver, pónganse de acuerdo. Si este gobierno hizo todo mal, ¿qué pasó con los otros? ¿Qué sé yo? No, y si este gobierno hizo todo mal y va por su cuarto triunfo presidencial consecutivo, replantéense la adhesión a la democracia, si es que todavía adhieren. O replantéense su adhesión a la nación argentina. Tal vez ellos estarían mucho más cómodos siendo suizos. Sí. Y nosotros también estaríamos mucho más cómodos si ellos fueran suizos. Sería una solución para todos, sí. Pero bueno, pero no son los únicos que han... debatido, pensado, analizado. No, porque el peronismo es todo terreno, va para todos lados, y los intelectuales más preciados de nuestro Parnaso del pensamiento se abocan a él. Mire, acá en este bloque vamos a tener tres de los principales cuatro intelectuales argentinos. ¡Guau! Nos queda uno que no vamos a dar a conocer su identidad. ¿Vamos a escucharlo? Sí, escuchémoslo y después nos vamos a dar cuenta quiénes son esos tres. Dale. Don Julio Bárbaro. Julio, de un tiempo a esta parte, no se menciona la palabra peronismo. Bueno, eso está bien, porque uno no tiene que mencionar lo que no usa. El peronismo es una memoria que da votos. El kirchnerismo es una derecha que le dio un espacio a la izquierda para que ejerciera la defensa, nada más. Y en el fondo, cuando ayer la señora Carlotto dice lo que dice, antes de que esta señora Carlotto y todo este muchacho de los derechos humanos, que son los deudos de los revolucionarios que nunca explican nada y quieren vivir del pasado, convirtieron los derechos humanos en un asunto rentable. Hablé con Silvia Mercado, que escribió un libro que se llama El relato peronista, y hablé con Fernando Iglesias, que escribió Es el peronismo, estúpido. Anoche estuve con Fernando en el programa de Grondona. Anoche no lo vi a Grondona, anoche vi a los Leucos. Perón expulsó de la plaza a los que querían ir a la guerra, se equivocaron. Vieron lo desaparecido y ahora tenemos que tener derechos humanos por 100 años. Hagan la autocrítica, aclaren por qué mataron a Rucci. Y el agente Berbeque es agente extranjero. O sea, para él la paz no sirve porque él le ordena hacer otra cosa. Que esta señora Carlotto sepa que bueno, que fue deudo, que los nietos, que todo eso está bien. Pero eso no le da derecho a decir lo que se le da la gana sobre la democracia, que es de todo, no es de ellos, no es de ellos. Perón, para vos, si tuvieras que hacer la suma... viene fácil. Si tuvieras que hacer la suma y resta de Perón, ¿te da positivo o negativo? Mi abuelo votó a Perón en el 45. ¿Un judío que vote a Perón? Sí, porque mi abuelo era taxista, después fue chofer de una empresa de mudanza, tenía un camión, entonces votó a Perón. Pero en el 83 votó Alfonsín, por ejemplo. Imagino que con esa trayectoria sería kirchnerista, quizás. No, ya estaba más cascarrabia. No lo sé igual. Es muy difícil, ¿no? Es que si vos decís da negativo, te olvidás de cosas muy importantes. Sí. Y si decís da positivo, perdonás cosas muy terribles. Claro, claro. Y la verdad, hubiera preferido otro tipo de política para la Argentina. Ahora no hubo una figura más importante que Perón. Hubo nadie que hizo cosas más importantes que Perón, hubiera preferido otro tipo de política. Uno está acostumbrado a que compra en bloque o vende en bloque. Si Perón te da positivo, te bancaste la AAA. Claro, pero Perón te da negativo, estás ignorando la reforma social más importante. Pero un peronista te diría que si pensás la respuesta ya te dio negativo. Claro. ¿A vos te da negativo también? A mí me da negativo, un poco. Si te da positivo, te da positivo rápido. Claro, Perón. coincido con eso. Y hacés montoncito con la mano. Ahí está el éxito del peronismo, en realidad. ¿Sabés por qué me da positivo a mí? Porque conozco otros países de Latinoamérica y esa situación de que un tipo, un laburante o un desocupado, te para vos por la calle y te habla de igual a igual, se le atribuye al peronismo. En México o en Chile, bajan la cabeza. Claro. Entonces, hay una cosa como de dignidad esencial a los sectores más débiles de la sociedad, que eso es el peronismo. Ahora después me decís, y pero dejó entrar a los nazis de Argentina, y pero metió a Balbín en Cana. ¡Ahora me lo decís! Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Pero será posible, este hombre. Me cacho en 10. Pero basta de violencia. Usted lo debe mandar el agente extranjero, Berbiki. ¿Qué toma Julio Bárbaro? Y evidentemente que no toma, me parece, porque a esta altura es algo que no toma, que lo pone así. No, acá nos queda otra que no sé qué toma, que nos quedó para la próxima, que era Patricia Bullrich. Está mal esta gente. Está mal para hablar en su casa. Van y hablan. Y ahora vamos a tener 100 años de derechos humanos. No, discúlpeme, Julio Barro, ¿cuántos años quiere usted de derechos humanos? ¿Ya terminó ya? ¿Dejamos los derechos humanos, le parece? Volvemos a asesinar todo. ¡Qué espanto! Y bueno, y la conversación entre Ernesto Tenenbaum y Sebastián Weinreich, que no se daba el nombre, es realmente para alquilar balcones, por la cantidad de conceptos que los muchachos desgranan con total honestidad acerca de sus sentimientos, ¿no? Sí, honestidad de sus sentimientos e ignorancia de la historia política. Pero aparte es interesante el que más conocimiento se supone que tiene de los dos, digamos, Tenenbaum, que le dice, y bueno, si tu abuelo votó al peronismo en el 45 y votó al Alfonsín en el 83, hoy debía ser kirchnerista. está diciendo Tenenbaum que las mayorías populares están con el kirchnerismo y que entonces es correcto este camino que estamos trazando, tal vez. Sí. O que las mayorías populares votan cualquier gilada. ¿Qué quiere decir Tenenbaum? ¿Qué quiso decir? ¿Tu abuelo era una oveja más del rebaño? Claro. Que siempre estaba donde había mayoría. Y después la concepción final que pretende ser ensalzatoria, el peronismo dice, no, porque acá un desocupado, un obrero, te trata de igual a igual, y eso es el peronismo. Y si lo piensa al revés, don Tenenbaum, capaz que porque la gente de acá no agacha la cabeza y porque tiene cierto orgullo y que porque aunque sea desocupado te habla de igual a igual, es por eso que vota el peronismo. Claro. No, digo, no, sino esa idea de que el peronismo conformó multitudes de estructuras psíquicas, en vez de pensarlo al revés, que es como suele ser la historia, ¿no? Que el peronismo, o que Perón inventó al pueblo argentino. Claro, exacto. Digamos, no pensar que hubo ahí un resultado de unas luchas. Hay un librito que habría que recomendarle que se llama El hombre que está solo y esperado. Eso no está mal, por ahí lo ilustraría un poco. Y otro que es menos conocido, que es del anarquismo al peronismo, de Don Belloni, es también sumamente recomendable, digo, para entender algo del mundo, bueno, en todo caso. Pero una canción compuesta por un imbécil es lo que seguramente ocurrirá en algún momento de la radiofonía. Nosotros nos vamos a ir. ¿Sí? ¿Nos vamos? Y nos vamos porque son casi las 6 de la tarde y lo tenemos ahí a don panel de control golpeándonos la puerta, bueno, junto con Rani. Vamos a ceder el paso para que no se transforme en panel de descontrol. Exactamente. Iván Casas está en Temperley auscultando todo este programa. Aquí está Martín Gómez en la operación técnica. Allá estuvo y está don Juan Antonio, estuvo a doña Perla también atenta al programa. Y acá, como siempre, alrededor de estos micrófonos, quien les habla, Gustavo Gordillo, ya no sé ni mi nombre, y el señor Gustavo Bulla. Bullo. Nos fuimos, chao.